tuvo lugar el día 9 la ceremonia de inauguración del edificio número 3 de la Universidad Kim Il-sung, bajo la participación de Choi Dong-myung, jefe de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y el personal de este centro docente superior. Tras el informe de Tae Hyung-chul, rector general de la universidad y ministro de Educación Superior, hubo intervenciones. Los oradores expresaron sus decisiones de desarrollar la universidad como la revolucionaria de los grandes líderes que forma a los fuertes en ideología y convicción, y como la de primera categoría mundial que conduce a la cabeza la construcción de la potencia socialista. Terminado el acto, los participantes recorrieron el edificio y visitaron a la clase.